vamos a la cama, mami. Ya yo sé que tú estás pa' mí. Y si tú y yo sabemos que escondidas no comemos, nadie tiene que saberlo. Nadie tiene que saberlo, aunque tú y yo sabemos que escondidas no comemos. Si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Mami, si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Solo me dices que sí. Mami chula, tú me dices dónde que nos vemos. Ambos sabemos el proceso, nos vemos y nos comemos. No fumo de la verde, pero sí te tengo linda. Escondida, tú estás clara, yo soy Kanji, tú eres Kim. Tú eres el fuego que me quema, ya tú conoces el lema, el veneno que envenena el sistema. Baby, tú eres suave, pero solo tú sabes hacer que yo pierda todito, todos los compases. Contigo no existen los errores, y los momentos que pasamos sabes que son los mejores. Mami, vente conmigo y olvida todos tus dolores, que tengo en el carro guardadito una caja de condones. Mami, si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Mami, si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Solo me dices que sí, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y no vamos de aquí. Y que su novio se entere, eso no me importa. Mami, tú eres mía desde que te vi, eso es lo que él no soporta. Vamos a la cama, mami, mami, ya yo sé que tú estás pa' mí. Y si tú y yo sabemos que escondidas no comemos, nadie tiene que saberlo. Nadie tiene que saberlo, aunque tú y yo sabemos que escondidas no comemos. Si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Mami, si tú estás por mí y yo también estoy por ti, solo me dices que sí y no vamos de aquí. Yo soy Jay. Oh, oh, oh, oh, oh. Jay Alex Bebe, ey, ey, ey. The new flow. El nuevo comienzo. Ey. Ponte pa' lo tuyo, bye.